Buenas tardes, compañeros. Esta es una nueva audición de la Departamental San José del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, perteneciente a la Unidad Popular. Quien les habla, Daniel López, y hoy con el compañero Campanella, vía telefónica. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, tocayo? Andamos poquito y hoy no está para andar mucho porque... Ah, está viejo ya, yo no tengo más remedio que andar en la calle. Bueno, un saludo a la selecta audiencia de la 36 y a todos los amigos y conocidos de todo el departamento de San José y, por supuesto, a aquellos que nos escuchan en otros departamentos cercanos y por internet al mundo, porque sé que nos están escuchando, nos escuchan desde distintos lugares del mundo siempre, siempre, siempre. Están atentos viejos compañeros y conocidos y gente que se interesa por nuestras opiniones, con nuestras observaciones, Daniel. Sí. Recién me estaban haciendo una denuncia de tu zona y me acordé tanto de vos, del tema de las obras, las retro. Hay una auditoría por la zona tuya, por Ciudad del Plata. Vamos a ver en qué termina. Pero bueno, esas cosas... Mi observación, muy a pesar nuestro, ¿verdad?, es que se siguen multiplicando, siguen creciendo, siguen aumentando, porque acá hay como una tenaza, ¿no? Hay una tenaza que han agarrado la población desde dos visiones supuestamente encontradas, y ante la ausencia de nosotros en los parlamentos o alguien que, por lo menos, dé la voz de alerta, hoy no hay, porque se nota ya las primeras actuaciones en el Parlamento, ya se ha visto cómo, desgraciadamente, defender a la población, pero en las cosas que sirven, que importan y que realmente mueven las agujas. No en chiquitaje y en cosas que es por la pulga de la raíz, como se dice. Ahora están defendiendo las multinacionales nomás. Por eso. Pero vos sabés que hablando con Darío hoy, seguramente dentro de esto nos va a acompañar al aire. Sí, ahora más tarde. Nuestro candidato intendente, acá en San José ha reventado una bomba regular. Ha reventado una bomba y hay que... nos debemos, y por respeto a nuestra audiencia y a los que nos siguen políticamente, a los compañeros, analizarla en profundidad. Seguramente hoy no va a dar todo el tiempo, pero para ver en profundidad lo nefasto, sanguinario y asesino que es este modelo, porque de otras palabras no nos queda. Y yo hoy, es como cuando a veces en los medios se hablan de cifras y te dan datos, pero por más que vos puedas dar, que tenga, no reflejan la crueldad de ese número. Un como hoy, una noche, hoy apareció otra congelada de frío, un hombre joven en Montevideo. Un poquito de piedad para todas esas criaturas, esas personas mayores y no mayores que están durmiendo en los asentamientos, en esos ranchos de costanero, nylon y chapa cartón. Hay que aguantarse ahí adentro con estos temporales. Parecen poco menos que campos de concentración. Y por el otro lado, porque esto lo veíamos en los años 80 y 90, que pasaban en esas locuras en Centroamérica y en otros países. Ahora ha pasado y viene pasando con el gobierno del Frente, que supuestamente iba a mover las raíces de los y no sé cuántas cosas más. Sí, la miseria y hay más miseria que antes. Pero es espantoso, esto es una fábrica, este modelo es una fábrica de asentamientos. Pero ahora con lo que reventó acá en San José, con la deuda monstruosa, una deuda monstruosa para un municipio y para un departamento tan chico como San José, porque estamos en, por lo menos... Hablábamos con Darío hoy, el déficit viene en este periodo de la intendencia todos los años. Este es el más grande. Si lo acumulamos y prorrateamos el dólar, estamos hablando de un déficit de este quinquenio de 40 millones. Porque porque si ponemos un dólar, porque estuvo más bajo y estuvo más alto, pero subió más alto en los últimos meses, ahora, pero anduvo 30, 30 y poco, alcanzó a estar hace unos años atrás, estaba menos de 20, y ya estuvo hasta menos de 30 también, o sea, si hacemos un promedio de estas cifras, para una tendencia, endeudarse en 40 millones de dólares, o 30, no me cambia, no me mueve, es casi tan monstruosa como la deuda que tiene el país. Y pero casi no haciendo nada. Bueno, esa es la otra pregunta. ¿En qué lo gastan? ¿En qué lo gastan? Yo sé algunas cosas, no las sé todas, porque acá en Libertad se hizo una buena avenida, pero eso fue un crédito. Eso fue un crédito internacional. Sí, un crédito al BIM, igual. Es más, ese crédito venía para ciudades con costanera, con costas de playa. Lo tuvieron que adaptar porque viene muy estructurado, muy con cuestiones precisas de la obra y de ingeniería hidráulica de todas las aguas pluviales y las aguas de saneamiento. Y bueno, más o menos le hacen lo ayornan, lo adaptan para hacerlo en centros poblados del interior. Pero hoy nos veía con el temporal de ayer, en un día, tapando los pozos con pedregullo, que eso se hacía hace 50 años atrás, hace medio siglo se hacía, porque ni la caminería, ni la caminería urbana, ni la caminería rural, en condiciones óptimas, después de haber disfrutado, porque yo creo que la palabra es importante, porque en 8 meses apenas cayeron unas garúas, o sea, llueven 2 días y se deshacen. Pero no hubo un gasto, porque a veces es cierto, cuando hay lluvias importantes seguidas, capaz que hay que un gasto en mantenimiento más importante. Ahora venimos de 8 meses, de 8 meses, o sea, y convengamos que las lluvias no han sido importantes. Entonces, tenemos la caminería horrorosamente mal. Porque hay otra cosa también, la caminería prácticamente no se utiliza, si ya ni tambos quedan. No, y vos vas a la zona como Rincón de la Bolsa, lo hemos hablado una vez, usan un bitumen de vereda, un bitumen que no tiene 3 centímetros, que pasa un auto 3 veces o un camión una vez y se rompió. Calles pintadas de negro. Pintadas de negro. Vos sabés que hay algo risorio. Ahora en Rincón de la Bolsa, y le sigo diciendo Rincón de la Bolsa, entre el 23 y medio, o sea, Sofima, ahí donde está la UTE, y el 26, donde está la rotonda, hicieron una bicivía. Sí. Pero no tiene el bitumen. Tiene capa asfáltica, debe tener 8 o 10 centímetros de espesor. Toda señalizada, con línea. En los cruces de calle tiene el símbolo que hay una calle, ¿viste? La T, y la bicicleta al lado. Claro, no la hizo la intendencia. Con solo verla te das cuenta. La hizo una empresa privada, pero esa zona, esa parte de la ruta vieja, todavía pertenece al Ministerio de Transporte. Sí. Entonces hicieron... En cuanto a el para un endeudamiento de este tamaño, deberían haber señoras obras. Todas las calles del departamento arregladas, de las ciudades inclusive. Por lo menos bituminizada, y le deja un lastre, le deja una mochila para el nuevo intendente que vaya a asumir, que seguramente porque por una cuestión tradicional desde el fondo de la historia siempre han sido pasar la secretaria en este departamento, que yo no sé cómo la van a lidiar. Y acá se trafica otro tema que muchas veces lo hemos conversado acá, Daniel, y a los amigos oyentes. Acá están 30 años de la nafta de los ediles, de la nafta de los ediles anticonstitucional. Que vos hiciste la denuncia, ¿te acordás? Se hizo un plebiscito, salió en contra, y todavía firman una declaración jurada como que se gastan esos 600 litros por mes. O sea, habían empezado con 300, subieron a 500, a 600. Es brutal. Pero tendrían que recorrer todos los días todo el departamento. Sí, pero ¿qué sucede? Esto está plagado de vicios, de irregularidades. Primero se firma una declaración jurada, o sea, una declaración jurada. Vos sabés que pensando en este tema, yo me preguntaba, ¿habrá algún escribano en la Junta Departamental? ¿Habrá habido algún escribano en todos estos años anteriores? Y si no hubo, ¿por qué no hubo? Porque yo creo que un escribano que haga eso, que se preste a eso, un escribano que en esencia dan fe que hacen y lo que hacen quienes, para quienes trabajan, que esté firmando una declaración jurada trucha, porque hasta el último habitante de San José sabe que eso es trucho, ¿eh? No hay manera de explicarlo. Y más ahora con la pandemia, o en el verano cuando hay receso. Y acá quiebra una bandera, quiebra una lanza por los edilidades del interior. Eso sí la gastan porque tienen que ir a las sesiones ordinarias, tienen que ir a las extraordinarias, tienen que ir a las comisiones. Y va 4 veces 5 por semana. ¿Entendés? Entonces los que van en chancleta o en bicicleta, que viven a 7, 8, 10 cuadras de San José, están robando de la plata a la población. Entonces en 30 años, no van a aparecer este tipo de deuda. O sea, yo creo, si por mí fuera, yo pienso que el futuro, yo no creo que hay que descartar hasta hacer un juicio hasta los partidos políticos, que se han endeudado con algo que legalmente es inaplicable, no tiene manera, no tiene forma. Bueno, por algo han sido tantos ediles en el interior, porque han cometido horrores, y la justicia no tuvo más remedio que procesarlo. Pero ese sigue siendo, porque antes se endeudaba el gobierno central, ahora se endeuda la 19, bueno, la deuda de la Intendencia de Montevideo, no sé en cuánto andará a esta altura, no sé, pero es un poquito más grande que la deuda nacional. No sé, pero creo que andaban 500 millones, yo no sé, si San José anda en esa cifra y son 110 mil habitantes, imagínate Montevideo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está realmente la justificación de eso? Otra que auditoría, acá habría que hacer unas cuantas auditorías, porque no hace tantos años, recuerdo que uno de los eslóganes en la campaña política, en la época de Chucci, era que le dejaba un colchón al intendente que viniera, porque le había sido ya 2 periodos, de superávit. Ahora resulta que queda un agujero de 30, 40 millones de dólares. Y si estamos hablando de 10 años atrás. Más o menos, por ahí. Sí, 10 años, después subió Falero y esto repitió Falero ahora. Ahora, esto es una locura total, pero es una locura total. Esto es un afane a cuatro manos. Sí, más que locura, es una corrupción total. Y hay que analizar también por qué la oposición, la supuesta oposición, vamos a decir las cosas como son. Sí, si les votan todos. La supuesta oposición, entre bueyes no hay cornada. Todos tienen la colita sucia. Y todos están cobrando esa lata. Por supuesto, pero aparte de eso, no lo pueden criticar mucho si se endeuda la Intendencia, porque a nivel nacional, el Frente Amplio lo enterró hasta las narices al país, iba a decir otra grosería, pero hasta las narices al país. Entonces después se cuidan, vos no me critiqué lo mío porque yo te critico lo otro. Sí, y sí. A mí me surge una pregunta. ¿Qué va a hacer el gobierno multicolor este? ¿Cómo van a ser los colorados y los demás partidos acá en San José esta barbarie? La verdad que no sé. Andar sí. Redondeando está Darío el audio. No, Darío seguramente va a dar el informe de esto mismo. Elementos sobre esto porque realmente es indignante. La verdad hay que sí. Hay que decirle a la población. Pues imagínate, los que nos están escuchando no lo pueden creer. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Daniel Campanella, Fefe García, en Mesa de Controles. Bueno, la audiencia, un gusto como siempre estar en contacto con ustedes. Obviamente que la noticia descollante del día de hoy fue la rendición de cuentas del año 2019, que fue entregada anoche en la Junta Departamental, y donde, más allá que había sido anunciada por una de las candidatas de Súmate, realmente el déficit que tuvo la Intendencia de San José es realmente grande, y la cifra alcanza los 344 millones de pesos, ¿no?, para el periodo 2019. Un déficit que, como decía Daniel, ¿no?, si vos haces el acumulado de todo lo que han sido las rendiciones de cuentas de los últimos años de la administración del Súmate, traspasa los 1.122 millones de pesos. Y claro, que al hacer el prorrateo con lo que ha sido el dólar en los distintos años, bueno, obviamente que pasa los 30 millones de dólares. En una de las campañas de administración, en lo que refiere a Hacienda, del Partido Nacional, que dista mucho de ser por lo menos respetable, ¿verdad? un partido nacional que arrancó haciendo determinadas promesas en su momento, como el polideportivo, tanto en la primera fase del 2010 como también en este último periodo electoral, y que no llegó ni siquiera a concretar nada. O sea, de obra grande prácticamente nada, obra mediana muy poca y obra chica muy poca. Realmente la gente está desilusionada y desencantada con lo que ha sido la parte de obras en líneas generales de este gobierno municipal. Sí, o las empezaban y no las terminaban. Sí, pero no han terminado nada, Daniel. Ni siquiera el estadio de Body Fútbol, que está acá en el parque, no ha sido terminado tampoco. Y bueno, y el arrastre de este periodo termina con estas cifras que realmente es preocupante, ¿verdad? Una intendencia que arrancó con un colchón de dólares que dejó la administración anterior, que yo no recuerdo si eran 13, 14 millones de dólares o un poquito más, que supuestamente daba para funcionar sin recaudar unos 6 meses, y que bueno, eso terminó dilapidándose, y luego en las futuras rendiciones de cuentas ya comenzaron los retrocesos, ¿verdad? No te olvides también los cargos de confianza bien pagos también, que nos nombrábamos con Daniel hoy. Ni hablar, o sea que el descontrol ha sido generalizado en las distintas áreas, en los distintos temas, con temas que incluso terminaron en la justicia. Hay que recordar todas aquellas denuncias que se elaboraron, bueno, que luego terminaron en denuncia penal, en la justicia, que bueno, en definitiva, no tuvieron de repente la resolución que todo el mundo esperaba, pero que daba cuenta de una situación de descontrol importante. Y bueno, esto se mantiene y realmente siembra una preocupación más que importante para el futuro, ¿verdad? Está un poco en línea, como decía Daniel, con el gobierno nacional en cuanto a que se siguen los endeudamientos. Ahora, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 400 millones para Uruguay para reactivación económica, se dice. Reactivación económica, no sé en qué, porque realmente en cuanto a lo que son emprendimientos económicos, no hay demasiada plata volcada. Y hay que ayudar a UPM y a la vía de UPM. Justamente. Salvo las grandes multinacionales, que son las beneficiadas de siempre, el sistema financiero, que es el beneficiado de siempre, para lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas o industria, la situación sigue muy complicada. Acá sigue complicado todo el tema comercial, prácticamente un día sí y el otro también. Distintas autoridades del centro comercial están recorriendo las distintas fuerzas vivas. Este lunes pasado estuvieron también en la Junta Departamental reclamando algún tipo de solución en una situación en donde hay más de 4.600 personas que están en seguro de paro, Daniel. Esto, números que se conocen. De repente hay alguna empresa que tiene radicación en Montevideo y que debe ser mucho más la cifra, ¿verdad? Y bueno, y en una pandemia importante donde la emergencia sanitaria hizo que por lo menos el 80% de los comercios, por lo menos acá en la capital, cerrara sus puertas. Y en una ciudad de San José donde, como industrias importantes de gran porte, tiene al molino San José, que debe ser el molino más grande del Uruguay hoy por hoy, y al frigorífico Inaler. Ahora, el propio frigorífico Inaler ya está anunciando envío de seguro de paro por todo el mes para el mes de julio. O sea que las posibilidades son bastante bastante remotas, ¿no? ¿Me dejás hacer un aporte, Darío? Sí, cómo no. Hola. Sí, dale, dale. No, en ese sentido, tiene la necesidad de mirar un poquito más adelante, ¿no? Y sobre todo la experiencia de lo que está pasando. Darío nos da un pantallazo de lo que es la capital. Pero está, que yo siempre digo, no debe haber ciudad en el interior del Uruguay que tenga las características de esta ciudad. Cercana a Montevideo, produce de todo. Zona industrial en el bypass entre Montevideo y Buenos Aires, realmente es una ciudad como pocas en todo el país, pero solo en la calle principal de Libertad hay 20 locales comerciales cerrados, al punto que los dueños están ahora ofreciéndolos como pequeños apartamentos, porque ya se sabe, el que está en esto, el que conoce, ya sabe, porque esto ya tiene 3-4 años, la crisis grande, 3-4 años, y que no hay perspectiva de que abra un comercio, porque si lo abre puede abrirlo 3-4 meses y lo va a cerrar, lo termina cerrando. ¿Y por qué? porque ya sabemos los costos, los presupuestos, no hay plata, vos por más inteligente que sea, por más innovador, por más imaginación que tenga, si la gente no tiene plata, y la gente lo primero que no tiene trabajo, va a ser comer. Pero ¿qué está pasando? Miren cómo se complican las cosas. Están surgiendo como hongos carritos que te hacen desde un chivito, una milanesa al pan, una hamburguesa, un chorizo, carritos, y con un delivery, a los comercios instalados, incluso la fábrica de pasta, la gente hace pastas caseras, hace hongo, hace mermelada, hace picle, yo qué sé, la gente está buscando inventar lo que sea para poder vivir, porque no hay trabajo, y comercio, que podría ser una alternativa chica o grande, tampoco funcionan, no hay manera. Pero Daniel, en el aspecto productivo imposible, no queda nada. Vos lo decías hace unas audiciones atrás, la ruta 1 se ha transformado en el supermercado más largo, porque la gente de las quintas sale con las distintas cosas a la ruta a vender. Sí. De lo que sea. Lo que pasa que entre ahí está la propuesta nuestra. Ahí está la propuesta nuestra, que tenemos que hacer que la gente las haga suya y que las impulse. No puede ser que entre el productor y el consumidor haya 3-4 veces más de que se multipliquen los precios. Sí, que se lleva la plata del intermediario. Si vale 100 al productor, vale 400 al consumidor. Tiene que haber por lo menos una canasta básica, 15 o 20 productos, como lo hemos explicado, que vaya directamente del productor al consumidor. Por lo menos una ayuda sin ser ayuda. O sea, todo el mundo sigue trabajando y vos tenés ahí 10, 15, 20 artículos para pelearla, porque es imposible. Carne, ella no va a poder comer nadie, salvo que me vuelva moje, quíbaro, carnívaro, porque es imposible, no hay manera. Todavía tenemos un clima que nos castigó por todos lados. El dólar movió y ahora los importadores no pueden importar, porque antes le hacían 4 o 5 vivos. Entonces, esto tiene una serie de complicaciones por todas partes, aparte del sistema sanitario. Y no se les cae una idea, porque si vos me decís, bueno, hay un proyecto, bueno, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, no hay proyecto, este país no hay proyecto. El único proyecto es una fábrica de asentamiento y de pobres. No hay un, ¿qué me va? ¿Quién se chupa la mandarina, a menos de que UPM va a resolver el tema laboral? ¿Vos sabés las fábricas que se podían abrir con 4.000 millones de dólares, que es lo que cuesta el tren y todo eso? Las de vivienda que se podían hacer con el Plan Nacional de Vivienda. Por lo menos vamos a producir después las dos cosas a la vez. Nos ponemos a pescar, tenemos todo el mar este nuestro aquí. No sé si tenemos tres barcos a remo. O sea, no tenemos que hacer se puede hacer de todo, pero para empezar, para lo urgente, rápidamente por lo menos resolver el tema del sustento. Y otra cosa que puede contar, las últimas hemos salido en muchos medios de prensa, televisión, radiales, la prensa que nos está atendiendo, oyente de esos medios, realmente hemos tenido buenas apreciaciones, buenas críticas, buenos aportes en nuestros proyectos, nuestra visión de las cosas, cómo hay que abordar este país para sacarlo adelante. Y bueno, ese es el trabajo nuestro y así seguimos adelante. Pero yo no abandono si no tienes, para que tú termines la audición tranquilamente. Sí, nos quedan 2 minutos nomás. Ah, bueno, un abrazo grande y será hasta la próxima semana. Hasta el miércoles que viene, Daniel. Darío, ¿estás al aire todavía? Estoy al aire. ¿Tenés algo que decir? Sí, decirte que, bueno, obviamente que esta rendición de cuentas complica el panorama futuro, porque esto corresponde a 2019. Imagínate lo que va a ser la rendición de cuentas del 2020, cuando van a estar todos los efectos de la pandemia y donde la gente, ante la gran crisis económica que, bueno, ya se vive y se padece, lo primero que va a dejar de pagar van a ser justamente aquellos aportes que corresponden a cuestiones municipales, en principio, ¿no? O sí, sea, todos los impuestos, eso va, o como sea, siempre. El futuro es negro. Después, otra de las cosas que estuvo acá en el tapete fue la renuncia de quien fuera presidente de la Junta Departamental, Gastón Camí, que responde al grupo de Alianza del Partido Nacional. Y bueno, una denuncia que se filtró a Fiscalía, que se confirmó en la propia sede, se ha mantenido la reserva por el tenor del caso para no afectar la investigación y dar garantías a las denunciantes, pero bueno, fue otro de los de los elementos que se han manejado y que ha causado cierta conmoción a nivel político, ¿verdad? Y la otra cuestión también tiene que ver justamente con el modelo productivo y también tiene que ver con la Junta Departamental de paupérrima labor en cuanto a los integrantes de la misma, en cuanto a la poca proposición que tienen y en cuanto al cambio de postura que se ha dado justamente con, en este caso, Montes del Plata, en donde se aprobaron este lunes otros 3 proyectos forestales a favor de Montes del Plata por la vía de la excepción, en donde, bueno, obviamente que ya la suerte está echada, ¿no?, con este tema. Sí, están todos con la manito para atrás, a ver si se les cae algo adentro. Y es llamativo el cambio de postura con este tema, justamente cuando en 2013, bueno, se procuró a través de las directrices de ordenamiento territorial del departamento preservar lo que eran las tierras, ¿no?, tierras productivas o altamente productivas para justamente fines de producción de alimentos, ¿no? Darío, ya estamos pasado el tiempo, pero yo dejo por acá. Te digo una, esto nos comprueba, si la gente empieza a analizar, la corrupción que hay tanto a nivel nacional como a nivel departamental, porque en todos los departamentos está pasando lo mismo. Bueno, esto es una corrupción total, claro. Se llena los bolsillos ellos y el pueblo que se muera de hambre. Esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Exacto. Justamente la caja de resonancia que vendría a ser la Junta Departamental en cuanto a lo que deberían ser los proyectos, las propuestas, las líneas políticas de los distintos partidos, es justamente lo que no hay. Hace muy poco tiempo atrás, pocos años atrás, en general, la gente identificaba determinados ediles con determinadas líneas de acción política, con algunos proyectos. Ahora son todos iguales. Esto ahora, ya si haces un paneo en la peatonal asamblea, yo creo que la gente dice, nombrame 3 ediles y tal vez no sepa nombrar 3 o 4 ediles conocidos, ¿verdad? Pero bueno, no es el estado de situación que ha llevado a esta chatura, a esta inercia, y bueno, de la cual es víctima el propio pueblo, ¿no? Que paga con... Es que siempre es el pueblo la víctima. Daniel, voy dejando por acá. Ay, yo también, porque ya nos pasamos. Bueno, un saludo cordial, saludo a Fefe, en Mesa de Controles. Bueno, nos veremos el próximo miércoles aquí en La Imprescindible, a las 18 horas. Me despido con Arriba los que luchan.